Honestidad Veracruzana presenta Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. 88 años de tradición musical ininterrumpida a través del 90.5 de frecuencia modulada Radio Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto, en vivo desde Tlacná, Centro Cultural. Disfrutemos. Amigos de Radio Universidad Veracruzana, muy buenas noches. Es un gusto para nosotros encontrarnos nuevamente en este espacio que le dedicamos cada viernes a las 20:30 horas a la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que es justamente cuando tiene indicado que inicia el concierto. Soy Paco Aragón y recibo el saludo cariñoso de todos los que hacemos posible la transmisión en vivo desde Tlacná Centro Cultural. Me estoy refiriendo en esta ocasión a Brenda Coronado como productora de este espacio. También saludamos con muchísimo gusto a Benjamín Casocarreta, quien se encarga de la microfonía y la mezcla del concierto. También tenemos a nuestro querido Alan Vallejo, quien se encarga también del enlace para que tanto en línea como en la frecuencia modulada llegue la señal del concierto, y todos capitaneados por el maestro Ernesto Colino, coordinador de Radio Universidad Veracruzana, quien también se encuentra en el Centro Cultural Tlacná. Saludando también a nuestros queridos compañeros de Clavijero 24, quienes se encuentran en la consola maestra, y repito, es un esfuerzo conjunto para que la señal de la radio universitaria, tanto en línea como en el 90.5 de FM, llegue lo más pulcra posible para poder llevar con toda la calidad que se requiere el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Le voy a dar de una vez el punto de contacto para que nos envíe algún mensaje y nos diga cómo está llegando la señal de la radio universitaria. 2281-040477, repito, 2281-040477 es el WhatsApp de la radio universitaria. También puede contactarnos por Facebook y por Twitter, Radio V. Y bueno, también saludamos muy cordialmente a nuestras estaciones hermanas que también llevan el concierto de la Sinfónica de Jalapa hacia sus latitudes. Me estoy refiriendo a Radio Universidad Autónoma de Chihuahua y también a la Radio Universidad de Colombia, quienes transmiten ya en vivo o ya diferido los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Bueno, ¿qué es lo que acontece este viernes 23 de febrero del año en curso? Este concierto que se llama Requiem para una generación. Vamos a tener obras muy interesantes. Más puntualmente, este programa está constituido por la suite Ominum de la compositora mexicana Gabriela Ortiz, y tiene unos movimientos que son negro, luz, en agua y rojo. Después del intermedio tendremos la Sinfonía número 11, el año 1905, de Dmitri Shostakovich, y los movimientos son La Plaza del Palacio de Invierno, El 9 de Enero, Memoria Eterna y Campanas de Alarma. Y en esta ocasión dirige por segunda vez este director francés, que es Sylvain Gassanson, director invitado de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y voy a darle algunos pormenores con respecto de este director muy joven y que tiene unos galardones muy interesantes. Él nació en Metz, Francia, y Sylvain Gassanson fue ganador del primer premio del concurso internacional de dirección Eduardo Mata en México en el año 2005, y al año siguiente le fue otorgado el segundo premio del concurso internacional Jorma Panula en Finlandia. Comenzó sus estudios de dirección con el maestro Jean-Sébastien Béraud, luego recibió clases con importantes maestros en el Mozarteum de Salzburgo, en la Academia Chigiana de Siena, Italia, y en el Centro Nacional de las Artes en Ottawa, Canadá. Se graduó del Conservatorio Nacional de París, donde realizó estudios de armonía, fuga, contrapunto, análisis musical y orquestación. Sylvain Gassanson se ha establecido como un director con una importante proyección en la escena internacional. ¿Por qué digo esto? Pues porque ha dirigido más de 30 orquestas, recibiendo numerosas críticas positivas por sus poderosas interpretaciones. Ha dirigido orquestas como la Orquesta de Cámara de Lausanne en Suiza, la Orquesta del Centro Nacional de las Artes en Ottawa, la Orquesta del Estado de San Petersburgo en Rusia, la Orquesta de la Ciudad de Vaasa en Finlandia, la Orquesta Nacional de Lorraine en Francia también, y la Orquesta del Festival de Sofía en Bulgaria. Mantiene una muy estrecha relación con el continente americano, donde ha dirigido las orquestas del estado de Sao Paulo, la Filarmónica de Buenos Aires, la Filarmónica de Bogotá, la Nacional de Chile y la SOGE en Montevideo. Es un invitado frecuente en México, donde además de haber dirigido la Orquesta Sinfónica de Jalapa en varias ocasiones, ha colaborado también con la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Orquesta Sinfónica de Minería, entre muchas otras. Es un apasionado de la musicología y la literatura. Obtuvo su grado de maestría en musicología en la Universidad de París y actualmente está realizando investigaciones especializadas en estudios de género y literatura. Este es el personaje que esta noche estará dirigiendo los destinos musicales del organismo sinfónico más antiguo del país y orgullosamente universitario. Me estoy refiriendo a la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que ofrece sus conciertos desde Tlacná Centro Cultural, esta sala de conciertos que fue creada ex profeso para que fuera ya la sede definitiva de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y que se encuentra ubicada en el Campus para el Arte, el Deporte y la Cultura de la Universidad Veracruzana, en el Campi Jalapa, ya que le hemos dicho que la Universidad Veracruzana está diseminada en varias zonas universitarias. En Jalapa, Veracruz, es donde se encuentra la rectoría y las sedes, digamos, principales, pero también hay que recordar que la Universidad Veracruzana tiene presencia tanto en el sur como en el centro, como en el norte. Me estoy refiriendo puntualmente en el sur a Coatzacoalcos, Minatitlán, en el norte a Poza Rica, Tuxpan, en el centro está la vicerrectoría de Orizaba, Córdoba, y en el nivel del mar, en Veracruz, Boca del Río, y por supuesto en la zona montañosa central que corresponde a Jalapa, Veracruz, donde se encuentra ubicado este campi para el deporte, el arte y la cultura, en donde se encuentra ubicado Tacna Centro Cultural. Le voy a repetir el programa de esta noche, un programa que lleva por título Requiem por una generación. El programa lo incluye en dos obras, una de la compositora mexicana viva, muy joven, Gabriela Ortiz, Suite Hominum, y la Sinfonía número 11, el año de 1905, de Dmitri Shostakovich, y en esta ocasión dirigidos por este director muy joven, acaso tendrá 45 años me parece, Sylvain Gassanson, quien es el director huésped de esta noche. Le voy a comentar, antes de que inicie el protocolo de protección civil y también este protocolo musical que es la afinación de la orquesta, de qué trata Hominum, esta obra suite de Gabriela Ortiz. Bueno, antes déjeme decirle que Gabriela Ortiz, nacida en el año de 1964, es una de las compositoras más importantes de México. Se formó en la Ciudad de México y en Londres, y ha recibido encargos de importantes orquestas, grupos y festivales que han estrenado sus obras alrededor del mundo. Ha obtenido reconocimientos como el Premio Nacional de Artes, esto hace un par de años. Su ópera Únicamente la Verdad, la verdadera historia de Camelia la Tejana, así es la obra, se presentó en la ópera de Long Beach en Los Ángeles, y la grabación de esta, así como el disco Aroma Foliado, obtuvieron cada una en su género una nominación al Grammy Latino. Recientemente, Gabriela Ortiz escribió por encargo de la Filarmónica de Los Ángeles y de su director Gustavo Dudamel la obra Tenec, Invenciones de Territorio. También trabaja en una ópera titulada Yanga. Gabriela Ortiz es profesora de tiempo completo en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México y su música es publicada por la importante editorial alemana Schott. Hominum, originalmente concebida como un concierto para orquesta y posteriormente arreglado por la autora en formato de suite, es un encargo del Instituto Nacional de Bellas Artes. Sobre sus movimientos, dice la compositora: negro es el principio de la convivencia primitiva, de lo arcaico, de los rituales oscuros o de los hábitos y costumbres regidos por los instintos. Luz representa el mundo de las ideas, el mundo de las leyes, de la convivencia social fundada en principios, dando prioridad a la organización y al orden. Agua, que es el tercer movimiento, describe el equilibrio entre las necesidades individuales y sociales, la combinación de lo humano como lo emocional y lo racional. Rojo representa la fuerza ante las diferentes formas de injusticia, el resultado ante el caos o falta de equilibrio. La obra se estrenó en Nueva York en enero de 2017 con la orquesta de la importante escuela Juilliard, dirigida por Carlos Miguel Prieto, quien, hay que decirlo, Carlos Miguel Prieto fue director titular de la Sinfónica de Jalapa hace pocos años y ahora es director de la Orquesta Sinfónica Nacional. Con su Sinfonía número 1, y esto ya hablando, digamos, de Dmitri Shostakovich, crea un parteaguas también en el ámbito musical. Pero antes de dar la información con respecto de la segunda obra, que es la Sinfonía número 11, el año 1905, de Dmitri Shostakovich, déjeme decirle que ya estamos viendo que la orquesta está ya situada en su totalidad, esperando la llegada del concertino, que es el primer violín de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que es el maestro Mijail Medved, para que les dé la instrucción de afinar la orquesta y después empezar propiamente dicho el concierto de esta noche, que, como le he comentado, tiene por título Requiem por una generación. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde Tlacná Centro Cultural, ubicado en el Campi para el Deporte, el Arte y la Cultura de la Universidad Veracruzana, desde Jalapa, Veracruz, México, y que nos encontramos transmitiendo por el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, y por la red en www.v.mx/radio/transmisión. Le doy la forma de contacto. Por favor, envíenos un mensaje, envíenos algunas palabras que nos indiquen que usted está gozando de este concierto de la Sinfónica de Jalapa, si es que es asiduo oyente o asiduo público, y que si no le dio tiempo, pues seguramente podrá desde la comodidad de su hogar o la comodidad de su auto o de su computadora poder escuchar el concierto de la Sinfónica de Jalapa, que, como le comento, el día de o la noche de hoy consta de dos obras, puntualmente la Suite Hominum de Gabriela Ortiz y la Sinfonía número 11, el año de 1905, de Dmitri Shostakovich. Una jornada musical interesante, con obras, un estreno, que en este caso la Suite Hominum es un estreno en Jalapa, que, como le comento, el estreno mundial se realizó en Nueva York el año pasado con la orquesta de la escuela Juilliard, dirigida por Carlos Miguel Prieto. Bueno, vemos al asistente de Mijail Medved, en el primer violín, acercarse al podio para indicarle al oboe que brinde a los demás maestros la nota que es universalmente conocida para la afinación de la orquesta. Me estoy refiriendo a la de 440 Hz, que sirve de referencia para la afinación de todas las orquestas y de todos los ensambles. Es una convención universal. Estamos transmitiendo por el 90.5. Le voy a indicar nuevamente la forma de contacto por WhatsApp: 2281-040477. 2281-040477 es la forma de contacto mucho más directa. Tenemos aquí un teléfono exprofeso para eso, para poder recibir de inmediato. Si usted tiene a bien enviarnos alguna comunicación, que será muy, muy bien recibida. Bueno, hemos escuchado ya la afinación. Vemos incluso todavía al público asistente ya ocupando sus lugares. Se ha abierto la puerta lateral y entra en este momento Sylvain Gasanson, director huésped, en esta ocasión de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y vamos a escuchar en primer término de la compositora mexicana Gabriela Ortiz, Suite Hominum, con los movimientos Negro, Luz, En Agua y Rojo. 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana. Escuchemos. Thank you.

Una obra grandilocuente, esta Suite Omnium de Gabriela Ortiz, compositora mexicana, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, con los movimientos Negro, Luz en Agua y Rojo, bajo la conducción del director huésped Sylvain Gassanson. Es lo que acabamos de escuchar con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y vemos nuevamente al director acercarse al podio para agradecer la ovación del público que se ha dado cita en Tlacna, Centro Cultural, y también pedirle a la Orquesta Sinfónica de Jalapa, a los maestros, ponerse de pie para también agradecer la ovación de esta obra de la maestra Gabriela Ortiz, la Suite Omnium, con los movimientos Negro, Luz en Agua y Rojo. Estamos transmitiendo en 90.5 de frecuencia modulada el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, correspondiente a este viernes 23 de febrero del año en curso. Desde Tlacna, Centro Cultural, Radio Universidad Veracruzana. Voy a compartir qué es lo que sigue después de este intermedio. Vamos a escuchar la Sinfonía número 11, el año 1905, de Dmitri Shostakovich. Es la primera sinfonía número 11, con los movimientos La Plaza del Palacio de Invierno, El 9 de Enero, Memoria Eterna y Campanas de Alarma. Esta es la segunda obra que escucharemos en breves minutos en este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, titulado Requiem por una Generación. Transmitiendo en vivo, 90.5 de frecuencia modulada, vamos a hacer una pausa con nuestros compromisos institucionales y regresamos con ustedes. Estamos de regreso en Tlacná, Centro Cultural, dentro del Campi para el Deporte y el Arte y la Cultura de la Universidad Veracruzana, y estamos transmitiendo en vivo el Requiem por una Generación, que es el título del concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, correspondiente a este viernes 23 de febrero del año en curso. Nosotros vamos a brindarle una cápsula para que usted se entere más de qué, cómo está conformada una orquesta sinfónica, qué son los instrumentos que la conforman. Vamos a escuchar qué es una orquesta sinfónica y volvemos. ¿Qué es una orquesta sinfónica? La orquesta sinfónica o filarmónica es aquella que cuenta con un número de entre 80 y 100 músicos y que incluye instrumentos de todas las familias, cuerdas, maderas, metales y percusiones. Algunos historiadores creen que las primeras orquestas sinfónicas nacieron en las ciudades de Mannheim y Viena. Aunque una orquesta de músicos puede tener diversas composiciones, en general cuenta con cuatro grupos de instrumentistas: cuerdas, que incluyen violines, violonchelos, violas, contrabajos y arpas; alientos maderas, flautas, flautines, oboes, clarinetes, fagotes, contrafagotes y cornos franceses; alientos metales, trombones, trompetas, trompas y tubas; y percusiones, timbales, redoblantes, pianos y otros. En el siglo XIX, las orquestas sinfónicas comenzaron a incluir la figura del director de orquesta, una persona encargada de mantener el tiempo de la obra y de indicar el ingreso de cada instrumento. Esto con el fin de que la obra sea interpretada a la perfección. En el caso de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, el maestro Lanfranco Marcelletti es el director titular. Orquesta Sinfónica de Jalapa, 88 años de tradición musical. De frecuencia modulada, Radio Universidad de Veracruzana, transmitiendo en vivo el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, un concierto titulado Requiem por una Generación. En este momento con el director huésped de esta noche, que es el maestro Sylvain Gassanson, quien se encuentra dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Jalapa con unas obras muy interesantes. Ya escuchamos la primera, que es la Suite Hominum de la maestra Gabriela Ortiz, compositora mexicana, y lo que escucharemos a continuación será la Sinfonía número 11, el año 1905, de Dmitri Shostakovich. Maestro Gassanson, buenas noches. Buenas noches a todos, gracias. Bueno, la pregunta obligada que le hacemos siempre a los directores huéspedes que acompañan la Sinfónica en estas jornadas musicales es que tenemos una nueva sede, que es la Sala de Conciertos Tlacná, que ha sido diseñada justamente para que sea la sede formal de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. ¿Cómo se ha sentido en este entorno? ¿Cómo ha sentido la orquesta? ¿Cómo ha sido el desempeño musical? Y bueno, es la segunda vez que dirijo en esta sala. La última vez fue en 2014, poco después del estreno de esta sala. Entonces siempre ha sido un placer estar por acá, porque es una sala extraordinaria, ¿no? Con una acústica muy buena, y también el edificio arquitecturalmente hablando es muy bueno. Entonces es un gran placer y ayuda mucho a la orquesta a tener su sede fijado, ¿no? Con una sala que suena bien, que para el trabajo me parece muy, muy bien. Qué bueno. Siempre es importante saber, digamos, directores que recorren el mundo con diferentes orquestas, en diferentes sedes musicales, pues tener un referente nacional e internacional en una sala como esta. Háblenos, maestro, por ejemplo, de esta obra que ha sido un estreno en Jalapa, la obra de la maestra Gabriela Ortiz, este lenguaje musical que ella aborda, y sobre todo la factura de una compositora mexicana. ¿Qué le parece a usted este ejercicio? Y yo adoro a esta música, entonces yo elegí la música de Gabriela Ortiz y ella propuso esta obra, que es un estreno porque hizo en primer lugar un concierto para orquesta y finalmente hizo una reducción que acabamos de tocar esta noche, que es una suite de cuatro movimientos acerca de este concierto para orquesta. Y entonces yo creo que, bueno, Gabriela es una gran compositora, no solamente como mexicana, pero también en todo el mundo. Se estrenó esta obra, por ejemplo, en Liverpool con el maestro Prieto, así que realmente se toca su música en todo el mundo, en lugares muy conocidos, y para mí es un gran, gran placer, honor de tocar su música. Qué bueno, es nada, muchísimo gusto también, porque es una compatriota exitosa en esos ámbitos, ¿no? Háblenos al auditorio de la Radio Universidad Veracruzana ¿Por qué escoger esta obra de Dmitri Shostakovich, que es la Sinfonía número 11, el año de 1905? Y en primer lugar porque me gusta mucho. Entonces envié varias propuestas a la orquesta de varios programas y finalmente nos acordamos en este programa porque nos parecía un poquito diferente de lo que naturalmente se toca. Es una sinfonía que poco se toca en comparación con otras sinfonías de Shostakovich, como la quinta, la octava. Entonces es muy poca conocida, yo creo, pero es casi la mejor porque realmente es una gran, gran sinfonía. Y entonces se trata de escribir una obra acerca del aniversario de la Revolución Rusa de 1905. Entonces también tiene esta música mucho poder acerca de este evento, ¿no?, de la Revolución Rusa. Entonces me parece también interesante tener una obra que tiene que ver con la de Gabriela Ortiz, que también habla del ser humano, de la libertad, todo esto, y esta sinfonía también. Entonces parece muy interesante mezclar las dos obras. Así es. Bueno, por último, maestro, porque sabemos que tiene que tomar un ligero descanso antes de entrar a la grandilocuencia de Dmitri Shostakovich, pero siempre hablamos a nuestro auditorio de la radio lo que implica montar un concierto cada semana, digamos, implica tener maestros con una solvencia musical para poder abordar estas obras y también que los directores ya huéspedes o ya titulares pues le infrinjan esta dinámica a una orquesta como la Sinfónica de Jalapa. ¿Qué opinión podría decirnos con respecto del trabajo que hace una orquesta para montar obras de gran envergadura cada semana? Y bueno, de lo que he visto esta semana y la semana anterior, hemos tocado la cuarta de Mahler y ahora Shostakovich. Me parece que a la orquesta le viene muy bien esta obra de Shostakovich. No sé por qué, no se puede explicar, pero lo tocan realmente muy bien. Entonces yo creo que, bueno, es un trabajo de cada músico, ¿no? Cambiar de programa cada semana, y es el trabajo normal también de cada director. Entonces nada más es una dinámica de trabajo, hay que hacer inversión en esta música, y entonces, pero nada especial, sino que es el trabajo de cada día, es un trabajo cotidiano, ¿no? Así es. Pues maestro Silván Gazanzón, muchísimas gracias por sus palabras para el auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Estamos disfrutando mucho su desempeño musical y bueno, muchas gracias por venir a Jalapa. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, pues continuamos nosotros en la transmisión del 90.5 de frecuencia modulada Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo en vivo desde Tlacna, Centro Cultural, este programa titulado Requiem por una generación. Vamos a regalarle otra cápsula y ahora vamos a hablar acerca de las familias de las maderas, específicamente del violín. Vamos a escuchar qué es un violín y volvemos con ustedes. El violín. Los antecedentes del violín pueden seguirse casi hasta los principios de la civilización, con instrumentos como el Ravanastron de la India de cerca de 5.000 años antes de Cristo o el Rahabab de probable doble origen, Persia y África del Norte. Resulta difícil tratar de armar el rompecabezas de la historia del violín con piezas tan disímiles. Igualmente compleja es la tarea de asimilar a esta historia la manera como la migración, desde tan diversas fuentes, llevó a la evolución del instrumento hasta su forma definitiva, en la que se fueron integrando componentes y técnicas de ejecución, que incluyeron el uso del arco, elemento también de origen incierto. El desarrollo del arco moderno se perfecciona gracias a François Tourté, un relojero que se dedicó a la arquetería, como lo harían su padre y su hermano. A él se debe la selección de la madera de Pernambuco, que es alpina equinata, como el mejor material para la elaboración de arcos, dada su característica de elasticidad, peso y resistencia. Siguiendo los consejos de grandes violinistas como Viotti y Kröstler, Tourté establece la longitud óptima del arco del violín en 74 o 75 centímetros y la del cello entre 72 y 73 centímetros. Las cerdas del arco del violín están hechas de unos 150 pelos de cola de caballo, mientras que para el arco de una viola se necesitan 175 y para el del cello hasta 200. Un poco remotos pero aún distantes se encuentran los ancestros más cercanos del violín, como la viel y la jota, instrumentos medievales basados en el diseño de la cítara, con modificaciones necesarias para su ejecución con arco, como la incorporación del diapasón, tabla usada para el apoyo de los dedos por encima de la caja de resonancia del instrumento. Como parte de la evolución del violín, se encuentran los agujeros de formas variadas que se le agregaron para mejorar su sonoridad. Lira de braccio. Otro de los parientes cercanos del violín como lo conocemos hoy incluyen la lira da braccio y la viola da braccio, cuya denominación da braccio, de brazo, enfatiza el modo de ejecutarlos, aunque esta técnica también sufrió modificaciones durante la evolución del violín, que se acompañaron de cambios en la postura del ejecutante y en la forma de utilizar el arco. El rabel es otro instrumento considerado antecesor del violín. La evolución definitiva de la familia del violín comenzó hacia la primera mitad del siglo XVI y es ciertamente de ciudadanía italiana, más precisamente ubicada en Brescia, al norte de Italia. Orquesta Sinfónica de Jalapa, 88 años de tradición musical. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta transmisión en vivo que estamos haciendo desde Tlacna, Centro Cultural, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo por el 90.5 de frecuencia modulada y por la red en www.v.mx/radio/transmisión. Estamos transmitiendo el concierto de la Sinfónica de Jalapa, un concierto titulado Requiem por una generación, y estamos escuchando a la Sinfónica de Jalapa. Ya la escuchamos con la primera obra de esta noche, que fue la Suite Hominum de Gabriela Ortiz, con los movimientos negro, luz, en agua y rojo. Y lo que acontecerá en breves minutos será la Sinfonía número 11, el año de 1905, del compositor Dmitri Shostakovich, todos bajo la batuta del maestro Sylvain Gassanson, quien es el director huésped de esta noche. Y al respecto de la Sinfonía de Dmitri Shostakovich, déjeme comentarle lo siguiente. Con su Sinfonía número 1, escrita a los 18 años, Dmitri Shostakovich, un compositor nacido en el año de 1906 y muerto en 1975, se convirtió en un símbolo de hombre nuevo que podía producir el régimen socialista, y en el año de 1927 el Estado soviético encargó al compositor de 21 años entonces una obra para conmemorar el décimo aniversario de la revolución. Su Sinfonía número 2, A Octubre, termina con un coro gritando La Edad Nueva y Lenin. Complacido, el régimen le encargó otra, la Sinfonía número 3, 1 de mayo de 1930, termina con un coro entusiasta Sobre las plazas, la revolución, con 1,000,000 de pies en marcha. Pero en las purgas de los años de 1930, el compositor temió ser arrestado e incluso ejecutado, como muchos de sus amigos. En los siguientes años, el régimen lo llenó de honores, pero condenó algunas de sus obras. La doctrina oficial, el realismo socialista, exigía obras optimistas que apoyasen la construcción de la nueva sociedad. En esa década también Alemania, Italia y México había una estrecha relación entre el régimen político y los artistas. Es decir, quien paga, manda. La Sinfonía número 10 de 1953 termina en clave humorística, lo que desagradó al régimen, pero la siguiente, el año 1905, y que es la que nos ocupa esta noche, despertó sus expectativas de nuevo. La plaza del Palacio de Invierno describe el lugar en San Petersburgo donde, además de la residencia de los zares, está el Museo Hermitage. La música pinta las actividades cotidianas, desde el amanecer, simbolizado con una trompeta, las guardias militares, el incesante paso de la gente. El segundo movimiento es estático, como la toma de una webcam fija. Hay un ambiente de presagio y también un ambiente de tensión. El día descrito es el 9 de enero. 100,000 obreros, acompañados de sus familias, se manifestaron pacíficamente con retratos del zar y con los religiosos cantando. A la cabeza iba el influyente padre Gapón. El zar no estaba en el palacio, pero soldados de infantería abrieron fuego y los heridos fueron rematados por tropas cosacas. El número de víctimas no quedó claro, pero fue altísimo. A ellas está consagrada la sentida Memoria Eterna, Campanas de Alarma, es una exhortación de la lucha. La sinfonía mezcla de manera virtuosa los procedimientos clásicos del desarrollo sinfónico con los temas de varias canciones populares que aparecen en los tres últimos movimientos: Cuidado, El Prisionero y Oh Padrecito Zar. Descubríos, Víctima Inmortal, Valor Camaradas Adelante, Bienvenida Libertad y Rabiad Tiranos. El resultado es una puesta en escena, una vivaz película hecha con música. Tras los disparos, el padre Galpón gritó: «No hay zar, no hay Dios». También Michael Colas, en 1808, de Heinrich von Kleist, narra el desconocimiento de un vasallo próspero contra su señor feudal tras el despojo de unos caballos. La balanza de los Valek, de 1953, de Heinrich Boll, relata la fracasada rebelión de una aldea contra unos aristócratas que la han timado. Pero cada vez que aquellos entran en la iglesia, la gente canta: «La justicia de la tierra, oh Señor, te dio muerte». Hasta que el himno es prohibido so pena de muerte. El 13 de junio del 2009, en Hermosillo, Sonora, 10.000 personas realizaron una marcha desde la guardería ABC, en cuyo incendio murieron 49 niños. Roberto Zavala, padre de una víctima, gritó al micrófono: «Nadie ha aceptado su parte de culpa, pero hay alguien que la acepta y la lleva en las espaldas. Yo soy el principal responsable por ser una persona honrada con empleo, cumplir con un horario de trabajo, por confiar en la seguridad social y por pagar mis impuestos». En fin, esto es lo que dice el programa de Manu que nos brinda cada semana el maestro Alfonso Colorado y que tiene que ver justamente con esta lucha social. Y bueno, ya vemos al maestro Sylvain Argenson acercarse al podio para concluir este concierto con la Sinfonía número 11, el año 1905, de Dmitri Shostakovich, con los movimientos La Plaza del Palacio de Invierno, El 9 de Enero, Memoria Eterna y Campanas de Alarma. Orquesta Sinfónica de Jalapa, 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana. Escuchemos. In this very important. Escuchamos la Sinfonía número 11, el año 1905, de Dmitri Shostakovich, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bajo la batuta de Sylvain Gassanson, quien es el director huésped de esta noche, quien nos ha ofrecido un programa titulado Requiem por una generación. Un programa que estuvo integrado por la suite Hominum de Gabriela Ortiz, compositora mexicana, y por esta Sinfonía número 11, el año 1905, de Dmitri Shostakovich, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, transmitida en vivo por Radio UV 90.5 de frecuencia modulada, desde la Sala Tlacna Centro Cultural, ubicado en el Campi para el Deporte, el Arte y la Cultura de la Universidad Veracruzana en Jalapa, Veracruz, México. Y escuchamos la ovación del público asistente a la Sala Tlacna, un reconocimiento muy merecido por parte de los músicos de la Sinfónica, porque ya lo comentábamos en el principio de la transmisión y en la mitad de la transmisión, cuando le preguntábamos al director huésped Sylvain Gassanson, pues todo lo que implica montar un programa semanal de esta envergadura, como fue el caso de la obra de Gabriela Ortiz, la Suite Hominum, y esta Sinfonía número 11 de Dmitri Shostakovich. Difícil por la ejecución, por el lenguaje musical que utilizaba este compositor ruso, y que no es fácil abordarlo, pero evidentemente los músicos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa tienen una excelente solvencia musical, y entonces son capaces de poder abordar estos géneros musicales, estas obras tan difíciles, con gran decoro y gran soltura. Bueno, pues de esta manera llegamos al final de la transmisión de este concierto titulado Requiem por una generación, el concierto de la Sinfónica de Jalapa correspondiente a este viernes 23 de febrero del año en curso. Nos da muchísimo gusto que nos hayan sintonizado, le agradecemos infinitamente el favor de su atención, todos los que lo hacemos posible que la transmisión por la frecuencia de Radio UV llegue impoluta hasta donde quiera que usted nos pueda sintonizar. Soy Francisco Aragón, recibo el saludo de todos los que hacemos posible la transmisión y enviamos los micrófonos hasta Clavijero 24, sede de Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Muchísimas gracias, soy Paco Aragón, muy buenas noches. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Equipo de producción: Antulio García, Alan Vallejo, Benjamín Castro, Aldo Camacho, Marisol Cruz y Brenda Coronado. Controles técnicos: Joel Bonilla. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Coordinación de Radio Universidad Veracruzana: Ernesto Colino. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, de México. La señal universitaria, una radio de México.